Comienzo pidiendo perdón porque no tuve tiempo de preparar, como siempre solía hacer, algo más especial para este día. Y además porque están los novicios que vienen de Chile y que hace poco me escucharon justamente dar en unas buenas noches esta charla, pero me parece que puede ser de provecho para todos. Es una de esas charlas que dimos a los que querían comenzar con esta experiencia de vida religiosa en 1983, cuando nos reuníamos en distintas parroquias y hacíamos un rato de oración. Se rezaba el rosario, dábamos así una especie de pensamiento espiritual, preparándonos para lo que ya sabíamos que iba a ser el seminario acá, que comenzó, como saben, el 25 de marzo de 1984. La idea de esta charla es el haber conocido que San Ignacio, para referirse a lo que quería ser, buscó una comparación, como él era hombre de armas, una comparación con la milicia de su tiempo. En su tiempo, el arma que se llevaba, digamos, los laureles, era la caballería ligera. Entonces él pensó en que los jesuitas tenían que ser como la caballería ligera de la iglesia. Y yo, sin mucha originalidad, pensé también, digo, bueno, ahora ya no se puede hablar de caballería ligera, ¿qué será lo mejor? Y entonces pensé que lo mejor sería comparar el sacerdote que queríamos formar con un comando, ser un comando eclesial. Lo cual conllevaba serios problemas, porque llegan a leer esto y los que buscan siempre y que entienden mal y que leen mal y nos podrían haber hecho problemas, pero puse con toda claridad, se trata de una analogía. Podríamos decir que se trata de ser un cuerpo especial, no porque nos consideremos especiales, sino porque tenemos que llegar a tener una formación y una preparación especial, tipo SWAT. En primer lugar, por la urgencia de la hora actual, la impresión de que el cristianismo y la cristiandad están sufriendo un ataque total y global. En todas las épocas de la historia, como dice la Sagrada Escritura en el libro de Job, milicia fue la vida del hombre sobre la tierra. Pero pareciera que en este momento es más. Y ciertamente que la guerra ahora no es la guerra convencional de un ejército frente a otro, como también hace la comparación San Ignacio en los ejercicios espirituales determinados, hay una bandera y otros que están con otra bandera. No, ahora es una cosa entremezclada, es una guerra de guerrillas. Y a nivel mundial, y en todos los órdenes, que nos recuerda aquello del Apocalipsis, la bestia y los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo, Cristo, y contra su ejército, los que son de Cristo. De hecho, como enseña el Sínodo Extraordinario de 1985, el secularismo amenaza con invadirlo todo. Por tanto, la respuesta tiene que ser una respuesta adecuada a estos tiempos. No podemos estar nosotros en una guerra así, donde te están bombardeando todo el día y permanentemente, y nosotros con una gomera, a ver, vamos a luchar. O seguir repitiendo los tratados de filosofía o de teología, así con una especie de rutina, como lamentablemente se hizo tantas veces, Y no formar jóvenes que tengan una inteligencia que sea capaz de refutar el ataque cultural actual. Por eso la respuesta debe ser adecuada. A grandes males, grandes remedios. Por eso es que en la medida de lo posible exigimos mucho en la formación filosófica, porque solamente la verdadera filosofía forma la cabeza del hombre y hace que el joven, y el día de mañana el joven sacerdote, sea capaz de tomar sus decisiones y decir, esto está bien, esto está mal. Aprendiendo a discernir y no haciendo como hace la filosofía moderna, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hemos tenido oportunidad en estos días, en varios sermones, de hablar sobre el tema del progresismo, el tema de cómo se actúa, cómo se obra. Y esto es lo que pretendemos, una respuesta, que sean capaces de dar una respuesta adecuada, en la preparación, en las cualidades personales y características de la acción que deberían distinguir a los religiosos del Verbo encarnado. Como dice también la Sagrada Escritura, San Pablo, en la primera de los Corintios, hermosamente, si la trompeta da un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Si realmente no somos capaces de darnos cuenta de que estamos en una batalla, en una gran batalla, y nadie se preparará para esa batalla. Y entonces después pasará lo que pasa comúnmente, se sucumbe, porque es una guerra, y en la guerra hay muertos y heridos. Digamos que inevitablemente. Y aquel que no esté preparado va a tener más posibilidades de ser muerto tontamente o por lo menos ser herido. La preparación, segundo punto. Consideramos que este es el punto clave, ya algo insinuado. Y por eso hay exigencias que son las distintas probaciones y no solamente las distintas probaciones, sino que a medida que se va avanzando en las probaciones, se va exigiendo más. Es decir, el sedazo se hace que el tejido del sedazo sea cada vez más fino. Por ejemplo, está la primera probación, el postulado, que es postulantado, que es el tiempo necesario. La segunda probación, el noviciado. El estudiantado con los 2 años de filosofía, y en esto la idea nuestra es muy clara. Cuando se llega a segundo de filosofía, se tiene que pasar a teología. Si no se conoce un candidato, es señal de que ese candidato no se abrió lo suficientemente, entonces hay que decirle que se busque otra congregación o que vaya a otro seminario. Porque, ¿cómo puede ser que estar conviviendo 3 años... y que no se lo conozca todavía? Hay algo raro. De tal manera que no se hace la selección solamente, bueno, este mató a uno, no puede ser sacerdote. No es necesario eso. Basta que falte la idoneidad físico-psíquica, intelectual o moral, para que en una de estas probaciones que digo, se le diga sin pelearse, sin enojarse, mirá, no vemos que tengas vocación para esta congregación. Luego, en los 4 años de teología, allí se va siendo más estricto porque se reciben las órdenes menores, después el diaconado, para lo cual ya tiene que tener todos los jugadores. Y bueno, y más aún todavía el presbiterado. Y queda la formación permanente, que nosotros llamábamos tercera probación, pero en la actual programación del código no parece lo más correcto y se presta confusión, que vienen a ser los 2 años de estudios en Roma para sacar los títulos habilitantes. Y la formación permanente, que evidentemente no solamente son esos 2 años, sino que tiene que durar toda la vida. Hay que trabajar para lograr el máximo de preparación posible. Ese máximo de preparación hará que miremos la misma preparación con cierta ironía. Por una burra habló Dios, como aparece en Números 22:28. Y finalmente hay una sola cosa necesaria, Lucas 10:41. Cualidades. Creemos que en la medida de lo posible nuestros religiosos deben adquirir las mayores destrezas y las mejores aptitudes. Deben llegar a tener una inteligencia perspicaz y penetrante para conocer con lucidez la realidad sobre la que hay que obrar, aún en condiciones de especial complejidad. De grande, fino y seguro discernimiento de espíritu, en posesión de una ciencia bíblica, teológica, patrística, moral, ascética, mística, filosófica, cultural, etc., que sea profunda y esté abierta a nuevos enriquecimientos, con capacidad de planificar. Para algunos es absolutamente imposible esto. Son incapaces de planificar ni siquiera lo que les va a ocurrir en los 2 minutos siguientes. ¿Por qué no? Hay el problema hasta acá. No le funciona. ¿Y vos, qué va a hacer? No encuentran nunca la causa final, que es la causa causaron. Le falta el término ad quem. Son como el del cuento ese de la pata de palo que le obligaba a caminar ligero en el cuento de Espronceda y lo llevaba a cualquier lado. Pero hay que aprender a planificar un plan que sea elástico, que sea adaptable, que sea... Pero si no se tiene, si no se planifica, simplemente es por esto, porque no se piensa, así de simple. Y entonces se obra a impulsos de, bueno, ahora me gusta esto, no, aquello es más lindo, y quien obra así por me gusta o por no me gusta, no aprende a cumplir con su deber. Planificar de manera flexible, teniendo en cuenta las más diversas y adversas circunstancias, y sin olvidar que pueden haber objetivos más amplios e importantes. ¿Por qué? Porque es muy fácil quedarse a nivel de los intereses de campanario, que se dice. Le importa hasta donde llega la sombra del campanario, nada más. Entonces, ¿qué pastor tenés? ¿Qué va a luchar ese hombre? Le importa el kiosquito. Y con mentalidad de kiosquito, evidentemente, no se tiene magnanimidad y no se va a ser un gran pastor. Y no se va a saber pelear en esta batalla que nos toca pelear, lo queramos o no lo queramos. La voluntad debe ser férrea y eficaz, de tercer binario. Dispuesta a hacer la voluntad de Dios sin lentitudes, sin reservas, sin condiciones, sin dilaciones, sin subterfugios. Y con el anhelo de alcanzar la tercera manera de humildad, de obediencia rápida e inteligente. Bajo mí tengo soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Generalmente que tiene dificultades con la obediencia, es porque tiene dificultades con la vida religiosa y tiene dificultad con él mismo. No ha sido capaz todavía de sujetarse, no es capaz de tener esa disposición de tercer binario, de hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. No esquivos a la aventura misionera. Religiosos que apetezcan la enseñanza del catecismo a los niños, la atención a los enfermos, el socorrer a los pobres, fidelísimos a la providencia de Dios y a las mociones del Espíritu Santo. ¿Quién jamás milita a sus propias expensas? Dice San Pablo en la primera de los Corintios. De gran fortaleza, capaz de pasar todas las pruebas y llevar todas las cruces, sabiendo resistir al ablandamiento psicológico. La lucha esta, un componente esencial de la lucha actual es el ablandamiento psicológico. Ese bombardeo de cosas, tum, tum, tum, tum, tum, tum, de acá, de allá, tum, tum, tum, y hace que uno, si no hay una gran reserva espiritual, si no hay una profunda vida de oración, se vaya dejando y se vaya ablandando y se va chanchando. Y al achancharse se mundaniza, y al mundanizarse el azar que pierde su sabor. ¿Y para qué sirve? Como la sal que pierde su sabor para ser pisoteada por los hombres. Eso es así. Miren cómo el mundo hace, cómo engaña a la gente. Al cura este tan pastelero cuando habla, tan dulzón, el Farinello, que está trabajando para la zurda. Y se metió con la Carrió, o la quiso usar a la Carrió a él, no sé cómo será la cosa, pero el asunto que ahora en un reportaje acaba de decir que perdió muchas donaciones. Y claro, creyó que iba a ser la estrella mediática, la estrella política, y resulta que terminó estrellado. Y dejó de tener la parroquia y... Y también sabiendo pasar toda noche oscura y toda purificación, que son absolutamente necesarias y que se van a tener que pasar. Que sepan poner en cada circunstancia los medios más conducentes al fin, siendo prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De gran espíritu de penitencia, sacrificándose como Cristo por la gloria de Dios y el bien de las almas. Llenos de arrojo, coraje y heroísmo, hasta dar la vida si fuera necesario. Dedicándose en exclusividad a ser religiosos, ordenando todo a Dios. El que milita para complacer al que le alistó como soldado, no se embaraza con los negocios de la vida. San Pablo, en la segunda carta a Timoteo. Debe saber actuar en equipo. Y también, llegado el caso, actuar autónomamente. Debe saber sobrevivir intermedio cleros, como profetiza San Luis María. Intermedio cleros. Sobrevivir en medio del clero. Y en medio del bajo clero también. O sea, aprender a sobrevivir en los seminarios. Porque puede haber, como de vez en cuando aparece, uno que es un lobo con piel de oveja, que murmura, que te mete la pulga en la oreja, que te va ablandando, que te busca no por una amistad sobrenatural, sino por una conveniencia o lo que sea. Y a veces pasa que en los mismos seminarios se pierden vocaciones por culpa de gente que está trabajando así de esa manera, solapada. Lo dice San Luis María Griñón de Montfort, intermedio cleros, tomado de una frase de la escritura de la Vulgata. Debe estar preparado para afrontar los imponderables, teniendo gran capacidad de reflejos. En fin, debe caracterizarse por su ductibilidad, flexibilidad, seguridad en sí mismo, como coraje, iniciativa, don de mando, decisión, valor, lo que en la Biblia se llama parresía. Debe ser incluso capaz de, en la medida de lo posible, de infiltrarse en las filas enemigas. Y si es cura, que sea cura para ser cura. Y si no, que se dedique a coser. Porque es necesario hacer eso, es necesario dar el testimonio en lugares difíciles. ¿A usted le parece que es fácil entrar en China continental? Eso. Por eso también hay quienes claudican, porque no les da el cuero. Y es lógico que no les da el cuero, no es soplar y hacer botella. Creo que tenemos el primer caso de uno de los nuestros sacerdote que está enseñando en la universidad más grande que tienen los maometanos. Eso no hay que decirlo y menos escribirlo. Lo digo porque lo hacen boleta al pibe, ¿no? Dando la materia pensamiento cristiano. Cuarto lugar, la acción. Hay que conocer al enemigo. Hay que saber penetrar su mente y su corazón. Cuando vos estás frente a un enemigo, no podés estar haciendo el papel de pavo. Manchapido no juego más. Ah, qué simpático que es usted. Abuelita, ¿por qué tenés esas orejas tan grandes? Cuando se trata de un enemigo es una cosa seria. Uno tiene que penetrar en la mente y en el corazón para ver qué es en la mente, para ver qué es lo que piensa en la medida que se puede y que se sepa, y en el corazón para ver qué es lo que intenta. No infravalorarlo, eso sería un error garrafal. Hay que conocer el mundo y sus ideologías, al demonio y a sus astucias, a la carne, nuestra quinta columna, y saber emplear las armas adecuadas para combatirlos y triunfar sobre ellos. Hay que saber combatir el buen combate. Buen combate, lo dice San Pablo, 1 Timoteo 1:18, para desequilibrar al enemigo, para neutralizarlo, para convertirlo. Cuando un fuerte bien armado guarda su palacio, esto lo dice Jesús, seguros están sus bienes, pero si llega uno más fuerte que él, le vencerá, le quitará las armas en que confiaba y repartirá sus despojos. Hay que saber seleccionar los objetivos, que el que mucho abarca poco aprieta. Penetrando profundamente con el Evangelio en las áreas hostiles, sabiendo usar de una estrategia pastoral sin tiempo. Si tenemos todo el tiempo del mundo, nosotros somos laburantes de la eternidad. Zamora no se ganó en una hora, dicen los gallegos. Y más lindo, nunca en el breve término de un día madura el fruto ni la espiga grana. Pero redimiendo el tiempo, es decir, no perdiendo el tiempo. Sabiendo que todo tiene su momento y todo tiene su tiempo, como dice el Eclesiástico. Teniendo siempre en cuenta que lo que más importa luego de la gloria de Dios es llegar a las almas con el mensaje de salvación de manera convincente. Nuestro apostolado es a favor de los hombres, no en contra. Hay que saber lograr el apoyo masivo del pueblo, sabiendo respetar y elevar la religiosidad popular. Nuestros religiosos deben saber desempeñarse de manera particular en las misiones populares y en los ejercicios espirituales, pero aún en la pastoral ordinaria deben desempeñarse cualitativamente mejor, sabiendo trabajar en equipo con gran fuerza y énfasis, pudiendo ser cada uno intercambiable, sin dejarse empapar por burocracias, peleando con todo, buscando el éxito pastoral, pero no descartando el posible fracaso. El trabajo en equipo planificado sin improvisaciones debe dar resultados desproporcionados en relación al número de apóstoles y debe aumentar la caridad fraterna considerando al hermano como San Pablo con Epafrodito y Arquipo, compañeros de armas. En Filipenses 2:25. Por último, nuestros religiosos deben saber hacer escuela, cosa que eso es otro de los temas con los cuales también me voy a quedar afónico y no lo van a entender, porque no se ven las cosas pequeñas. Deja uno de ser sacristán y en vez de enseñarle al otro durante 3, 4 días, 1 semana, 2 semanas, que aprendan bien el oficio, no, lo dejan, ahí tenés, esa es la sacristía, toma la llave. Y lo pasa con los apostolados cuando se reemplazan y con 100 cosas. Pero hay que saber hacer escuela. Y en el amplio espectro de sus actividades deben ser multiplicadores, trabajando con eficacia, sobre todo en la pastoral vocacional. El demonio tiene sus armas. Habla la Escritura de cáliz, mesa de los demonios, redes en Primera Timoteo. Tiene sus secuaces, como Judas, por ejemplo, que usan armas. Y Jesús también. Nosotros debemos saber usar las armas espirituales. No combatimos según la carne, no, dice San Pablo. Las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien son capaces de arrasar fortalezas. La segunda a los Corintios. Son las armas de la justicia, las de la derecha y las de la izquierda, 2 Corintios 6, 7. Armas de la justicia al servicio de Dios, Romanos 6. Armas de la luz, Romanos 13. Es el pensar que Cristo padeció en su carne, como dice San Pedro en su carta. Es estar ceñidos con la verdad, teñiendo la justicia como coraza, calzados con el ardor de por propagar el Evangelio de la paz, abrazados al escudo de la fe, con el casco de la salvación y usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son las armas de Dios. Estas son las armas de un discípulo del Verbo encarnado, de Cristo Rey. Y de nosotros se debería poder decir: no hay a su pie risco vedado, sueño no ha menester, quejar no quiere, donde le llevan va, jamás cansado, ni el bien le asombra, ni el desdén le hiere, sumiso, valeroso y resignado, obedece, pelea, triunfa, muere y resucita. Que en este día que recordamos, como todos los años, el inicio de nuestra congregación, todavía en formación, Dios les inspire a todos el esforzarse desde ahora para tratar de adquirir esa preparación que el día de mañana les va a ser utilísima para gloria de Dios y bien de las almas. Lo encomendamos a la Virgen.